Es verdad, los humanos somos claramente mortales inferiores, pero algunos construyen muros tan altos alrededor de sus traumas que ni un betazoide puede leerlos. Como dice el libro de los Gálatas, habéis sufrido en vano por tales experiencias. ¿Cómo podemos descubrir el significado de algo que para mí mismo se mantiene oculto? Pero tienes que saber algo del significado de todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué iba a tener que saberlo? ¿Lo sabes tú? Responderé a la pregunta. ¿Quieres respuestas? ¡Creo que tengo derecho a ellas! ¡Quieres respuestas! ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad! Oyentes, amigos exorcistas, ojalá que la salud y la alegría se abracen en el seno de vuestras almas. Una vez más, os saludo con afecto y respeto. ¿Lo disfruto? Abordamos el capítulo otra vez para animarte a continuar el fantástico viaje que resulta la opción del vibrar del alma humana, la posibilidad de la quinta dimensión. Y la sociedad mejorada, esa comunidad naranja que se mejora a sí misma desde la base para impulsarse con amor desbocado hacia la pradera que nos acerca al horizonte para salirnos de la fila y cruzar la línea roja situados detrás del horizonte. Ojalá mantienes activada la mutación. Ojalá te has convertido en emprendedor espiritual. Ojalá sigues avanzando en tu trayecto existencial, impulsando tu mejor versión en nuestra época. Después de oírme, cuando se silencie mi voz y la sintonía de cierre del programa suena, es que comenzará la experiencia real de Éxodo Podcast. Pero mientras tanto, aprovecha, disfruta. Empezamos otra aventura sideral. Esa es tu vida y se está acabando por minutos. ¿Hay algo más triste? Se ha oído. Gracias. Sufre un ataque de ansiedad. Oh, vale, entonces cálmate. Si pudiera calmarme, no sufriría un ataque de ansiedad. Por eso se le llama ataque de ansiedad. Soy joven y soy viejo. Me han comprado y me han vendido muchas veces. Soy impasible, estoy ausente. Soy igual que vosotros. Por supuesto que lo soy, pero también tú lo eres. Activo con la posibilidad de agitar tu alma, animado y enérgico, completamente vital. También está en ti esta opción, apreciado oyente, que la iniciativa se exprese desde tus adentros y fluya, incluso reviente, como un volcán que entra en erupción. Es la oportunidad de que toda esa lava caliente que se derrama por el cerro de la montaña de tu cuerpo, todo ese material magmático fundido que expulsa el volcán en su erupción por la fisura del alma sobre la faz de la tierra, arrojando la energía a la superficie, proyectando la vibración en la comunidad. La explosión de ti mismo que revienta en el exterior se convierte en un sinfín de acciones proactivas marcadas por la excelencia que expide destellos de vitalidad cósmica que se transforma en una diligente armonía en el ambiente. El emprendedor espiritual es un ciudadano arrojado y desenvuelto, muy resuelto, que se centra en la opción de transmutar la realidad falsa y mediocre por toneladas de virtud y bondad? Los ciudadanos cósmicos somos exorcistas. Y los exorcistas somos ciudadanos cósmicos. ¿Qué importan las etiquetas? Identifícate con los vocablos más adecuados y apropiados para ti. Al final, todos somos miembros de la comunidad naranja. Sí, nuestro propósito es la sociedad que se mejora a sí misma, desde la base y hacia arriba. Parte espiritual y gran parte física, que investiga e indaga, estudiando la manera más cooperativa y pacífica para obrar y realizar obras de arte. Acciones artísticas que lo son simplemente porque parten del amor incondicional, que desconoce el miedo y la violencia, la codicia y la duda. El movimiento que producimos, los espíritus vitales, provienen de la comprensión de la misión del alma, de haber sido el peregrino del viento que sabe. Aquellos que no saben que saben, hasta que se despierta y tomas conciencia, y entonces, de repente, entiendes la oportunidad de la quinta dimensión. El conjunto de hechos y de las causas, las fuerzas que actúan con un fin determinado, tienen su raíz en la flor, que es el cosmos, la galaxia, el astro, que es nuestro planeta, una nave espacial que contiene semillas estelares, almas con un trayecto vital, un proyecto existencial que cada ser humano desvela en la Tierra y elige transitar o ahogarse en la materialidad que lo niega y lo sepulta bajo tierra, igual que el tesoro que se entierra para que nadie lo encuentre. Mutar, alcanzar el segundo nacimiento que deviene útil y funcional, que está relacionado con la vocación de servicio y la unidad. Así es como se experimenta, cómo te conviertes en experto de la plenitud, de tu plenitud, gracias al significado del existir en nuestro planeta. Entonces, la vida deviene hermosa, se aleja de la vida miserable del sistema en tercera dimensión, como un ejercicio constante para la realización existencial que se enfoca en el proyecto vital. El trayecto existencial es una actividad continuada y constante que deviene meditación activa, conforme a los principios humanistas y la ley natural. La premisa cósmica se comprende y, pues, reglas, normas, leyes, obligaciones impuestas y coerción, tiranía, abuso y explotación, curiosamente, se diluyen hasta desaparecer, porque las actitudes nuevas son replanteamientos que te alejan del comportamiento y el acontecer obligado. Te vienen conductas naturales del alma que se expande amorosamente y en completa libertad celeste. Las habilidades mías son distintas a las tuyas, pero la experiencia de los dones es la vivencia de la unidad que favorece la evolución altruista, porque la anarquía del alma es, en sí misma, ese velero llamado libertad que zarpa mar abierto para alcanzar la isla paradisíaca. ¿Qué se consigue alcanzar? Basta con recorrer el sendero invisible que se va haciendo visible con cada paso acertado que das, con firmeza. El vibrar se adquiere con la vibración continuada que manifiesta lo mejor del ser humano. Y la actividad de los ciudadanos conlleva esa connotación sublime del mundo saludable y pacífico. Soy adicto a la pena. Y nos hemos hecho amigos. Cuando me animo un poco, veo un hilo de esperanza que me confunde. Y cuando vuelve la pena, pienso, ah, ahí está. Ya podemos beber y esperar la muerte. El horror y el terror moral deben ser amigos. Si no lo son, se convierten en enemigos terribles. ¿De verdad eres feliz con tu vida? ¿Que si estoy feliz con mi vida? ¿Quién coño está feliz con su vida? El ser humano necesita el contacto y la relación afectiva, entrelazarse con los demás, sentirse unido a otro ser. La distancia social a la que nos han obligado es un entrenamiento para el mundo virtual que se avecina con los nuevos sistemas de trabajo a distancia y el alejamiento de las almas. Es de sentido común y de una lógica aplastante. Las caricias, los abrazos, el cariño, el afecto, el contacto visual, cualquier forma de contacto físico verdadero es primordial, esencial. Con amor, desde el amor incondicional se logra sortear cualquier tipo de adversidad. Desde el sentir puro y genuino se consigue la expresión natural del ser humano. Las máquinas, sin embargo, por muy sofisticadas y estéticas y pulidas y refinadas, jamás proporcionarán amor. Nunca un dispositivo electrónico actuará con amor. Desde el amor, es imposible que comprendan qué es la compasión o cómo se manifiesta la ternura. Por consiguiente, cualquier acción que se derive de los algoritmos y la inteligencia artificial está exenta de esta sustancia vital para los seres humanos. La sustancia vital de las máquinas es la energía eléctrica. Las computadoras se rigen por el código binario, no por la vibración pura y genuina. De nosotros depende el seguir siendo seres humanos, con el alma activada, con la propia energía vibrando en la comunidad, de seguir conectados a Internet. Lentamente, pero inexorablemente, nos vamos a ir metalizando e insensibilizando todavía más, porque los algoritmos manipulan las actitudes frente al mundo y la vida. Los gigantes de la industria informática controlan las ideas de los usuarios y cada uno de sus hábitos. La inteligencia artificial domina el comportamiento de nuestra especie y el acontecer del planeta Tierra. Hay que negarse a cualquier imposición de distanciamiento físico y sentimental. Defender el libre movimiento es fundamental. De lo contrario, si cada hombre y mujer del planeta está limitado en su expresión y restringido en su potencialidad, sesgándose su totalidad para ser y estar, si nadie puede activarse desde adentro hacia afuera para desempeñarse de acuerdo a cómo siente, ¿para qué hacer nada? Hay que concentrarse en mantener intacta nuestra esencia, protegerla de influencias externas que alteran los atributos cósmicos, la manera en que somos, desde la intimidad y la identidad, tiene que ser absolutamente nuestra. La manera en que estamos en el mundo, conforme a nuestras convicciones y principios vitales, es lo que nos acerca a la comprensión de la vida que se disfruta, desde la vinculación interna con ella. mediante la danza constante, al tiempo que entonamos la canción de la plenitud, solo así se logra el desplegarse completamente, extendida la energía hasta el más allá, detrás de las líneas rojas, detrás del horizonte, por encima del laberinto de la ignorancia y sin la hipnotización de las ilusiones del sistema. Se trata de una acción que debe partir de nuestra alma, de la posibilidad de su vibración, de la oportunidad de expandir la propia conciencia en la comunidad. El contacto con los demás seres de nuestra especie y la naturaleza es lo que evita la internet. Hubo un tiempo en que el cine era en blanco y negro. Luego pasó a ser en color. Ahora es en tres dimensiones, incluso se incluyen algunos efectos físicos para dotarlo de mayor realismo. Y los asientos se mueven o cae de repente agua en la sala. Pero la realidad virtual es otra cosa muy distinta. La enfermedad del marasmo murió por la presencia del amor sincero. Esa carencia grave de calorías y proteínas que tiende a aparecer en los lactantes y los niños de edad temprana desaparece cuando la madre mantiene un vínculo con su bebé. La lactancia es un vehículo que sana porque conecta a dos seres humanos. De igual modo, el característico aislamiento que provoca la adicción a internet produce pérdida de la presencia del alma en sociedad, pérdida del músculo, de la energía que no se expresa, pérdida de la vibración que engrasa las junturas de las instituciones. La deshidratación del alma es resultado del abuso de los dispositivos electrónicos. No estamos diseñados para el afecto virtual. Hay casos inauditos que, aun siendo extremos, no son únicos. Unos hijos aislaron a su anciana madre en una de las casas para huéspedes, una de las viviendas apartadas del condominio que habitaba la familia. Estaba situada al final de la zona donde tenían sus viviendas y vivían con sus hijos, los nietos de la anciana abuela. Era el inicio de la pandemia. Le dieron vueltas a la llave en la oscuridad de la noche. Le escribieron pancartas con letras enormes para que le fuera fácil poder leerlas. Decían que no podía salir. La señalaron como parte de la amenaza del bicho. Dejaban en la repisa de los grandes ventanales, cada noche cuando sabían que estaba dormida, los alimentos para el día siguiente. La miraban de vez en cuando a través de los cristales que iban ensombreciéndose por la mugre, igual que si fuera un animal de zoológico expuesto al público para ser observado. Nunca se le acercaban, apenas le hablaban a gritos desde el exterior. La señalaban como un peligro en cada reunión familiar de los viernes por la noche. Desinfectaban su ropa antes de lavarla, pero a veces, la mayoría de veces, simplemente la quemaban. Ella veía el humo de la hoguera a través de la ventana, de barrotes invisibles. La anciana murió en la cárcel que fabricaron sus hijos, siguiendo las directrices del gobierno y las noticias de los medios. Su miedo causó el asesinato de la mujer que les dio la vida. La anciana madre y abuela falleció por la soledad afilada, murió a causa del rechazo, por culpa del menosprecio de aquellos a quienes cuidó y vio crecer. No murió por la infección de ningún virus, aunque ella falleció por la pandemia. Pensar en la muerte constantemente te apaga la vida. La ausencia de cariño permanentemente te apaga el corazón. Internet nos plantea con sutileza un futuro muy próximo en el que nuestra especie está invadida por los dispositivos electrónicos. Las ondas electromagnéticas conectan objetos y máquinas y personas también. Lo más surrealista del asunto es que una gran parte de la población prefiere vivir a través de las máquinas, con las que pueden interactuar sin riesgo alguno. Incluso las pueden encargar para que mantengan el aspecto que quieran. Necesitamos abrazos y besos de verdad. Aislados socialmente, ¿dónde quedará el contacto físico entre seres humanos? ¿Qué pasará con el amor y con el romance? ¿Desaparecerá? Es obvio que funcionamos mejor cuando hay interacción, cuando la relación es honesta, genuina, sincera, sin pretensión, más allá de la relación social. Es a través de las relaciones que recibimos información vital, a veces unos datos más verdaderos que la misma palabra pronunciada. El lenguaje del cuerpo, la manera de actuar, los gestos y las miradas, el tono de la voz y su textura, son todas cuestiones que se pierden en la Internet. Damos y recibimos calor humano cuando hay una humanidad activada, cuando el amor está presente, cuando se sabe que es agradable y franco el sentir que se emite y se recibe del otro. Si espontáneamente liberamos el calor, es decir, la vibración del amor que sentimos en nuestro interior y lo impulsamos proyectándolo al exterior, sin duda alcanzamos mayor satisfacción en cualquier actividad que sea que hagamos. La sociedad tecnológica que vivimos nos empuja hacia formas de relación falsa y manipulada, apariencias y engaños que se hacen norma y devienen la normalidad. Los acercamientos entre personas se deforman velozmente. El acercamiento aparente entre dos seres humanos muy alejados, que literalmente están juntos durante una conversación que sucede mediante la tecnología que los conecta para realizar algún tipo de actividad en colaboración, para nada consigue que estén más cerca. Parece un jeroglífico o una contradicción extraña, pero los unos no están cerca de los otros en la red, aunque se conecten y hablen entre ellos. Aun estando a miles de kilómetros de distancia, interactuando, no está interactuando la energía vital. La unión que se da no es natural. La conexión que existe es artificial. No se entrelazan las almas de los seres humanos a través de la tecnología. Lejos las almas y muy cerca los cerebros conectados al mundo virtual, que de ningún modo es la realidad de la vida, pero se convierte en la verdad continuada de un estilo de vida por el uso y el abuso de la actividad que se prioriza en la red, hasta el punto que aun estando en el mismo espacio, muchos se comunican con el celular. Muchos emoticonos han sustituido a las palabras. Palabras que ya se escribían incorrectamente, a propósito, desvirtuando el léxico y el lenguaje correcto del significado. Cada vez más memes e imágenes de otros se incorporan a la expresión colectiva para decir cosas que al final adquieren unos códigos alejados de la naturaleza de los mensajes originales. no solamente desaparecieron algunos valores fundamentales para la convivencia de nuestra especie, también desaparecen a diario palabras que mueren por su aislamiento y falta de uso. Señalado todo lo anterior, la conclusión es inmediata. Mientras más se interactúe socialmente sin la interferencia de las máquinas y los dispositivos electrónicos, más sanos nos mantenemos. Es alejados de la Internet que más saludablemente nos comportamos y mejor estamos en cuanto a nuestra forma física y espiritual en armonía con los demás y el planeta Tierra. Ya no puedes salirte de la Matrix. Únicamente podemos desconectarnos, apagar todos los dispositivos y desenchufar el Wi-Fi. El sistema quiso el aislamiento social. Siempre quiso multiplicar las formas de consumo. Cuanto más tiempo pasan los usuarios conectados a Internet, más dinero gastan y más datos se generan y, sobre todo, más se embrutecen sus almas. A más horas en la red, más información personal en la Big Data. Ningún gobierno de ningún país hizo nada por evitar que la dictadura digital se fuera imponiendo. A muchas personas les resulta fascinante el mundo de la ciencia ficción, ya sea en el cine, los cómics o la literatura de este género, aunque se cometen errores graves, como en el caso del aclamado film Blade Runner, 1982. Es una película neo-noir, que se dice, de ciencia ficción, dirigida por Ridley Scott, donde los automóviles circulan volando, pero los teléfonos no son de bolsillo. La verdad es que muchas de esas cosas descritas son una realidad tácita en nuestra época. Novelas como El mundo feliz, de Aldous Huxley, o Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, o 1984, de George Orwell, son formas que se viven claramente en la actualidad. Aquello que se relata en la ficción está sucediendo en nuestros días, hoy, ahora mismo. Nuevas formas de morir están en camino, dado que se convierte al ciudadano en un zombie. Hace años mencionamos al vegetal humano y el autómata del sistema, que hoy denominamos como el ciudadano computadora o el cyborg. Urge preguntarse si estamos ante una manera de ser y estar que puede llamarse vida plena, o estamos ante una versión más sofisticada de la vida miserable de antaño. ¿Qué opinas tú, apreciado oyente? Las sociedades de todos los países comenzaron a extraviar valores importantes. Hoy se está perdiendo la poca humanidad que todavía trascendía en las comunidades. ¿Qué es lo que nos va quedando? ¿Qué cosas serán los hombres y mujeres en el futuro? ¿Habrá hombres y mujeres en la sociedad o solo transhumanismo colonial? Estoy ahora rememorando una de las anotaciones del diario, porque a veces es muy pragmático, y algo así escribí. En China, ese modelo tan alejado, que sin embargo se está instaurando rápidamente en el mundo entero, dispone de una característica curiosa. Los ciudadanos reciben créditos en forma de puntuación por sus méritos de acatamiento a la autoridad. Cuando hacen las cosas que señala el gobierno chino, se los premia a través del obsequio de unos datos que certifican que hacen una serie de actividades de acuerdo al patrón establecido. Es decir, que son ciudadanos ejemplares a quienes hay que aplaudir. Si existe una Mayor puntuación entonces quiere decir que se realizan las cosas mucho mejor que los demás y, por tal razón, son condecorados, galardonados por un civismo de traje a la medida del sastre papá tirano. Acumulan un puntaje que viene a establecer la carrera de los mejores ciudadanos, los más cívicos, que son valorados por las máquinas. Sin embargo, dicha valoración se traslada al ámbito social. La obediencia no solamente se traslada al ámbito de la concesión de una licencia o de su retirada en caso de no seguir con el patrón marcado por el gobierno chino. El punto está en que, por ejemplo, el chico que busca chica, o a la inversa, la chica que busca chico, lo primero que valora en su cita amorosa es precisamente ese dato. Porque para los chinos, el dato de la valoración social de la inteligencia artificial es muy confiable. Y así se dan las relaciones amorosas de los jóvenes más jóvenes a través del cupido informático que bendice la unión o alerta de la inconveniencia de enamorarse de una determinada persona con mala reputación. La reputación está en manos de los algoritmos. Premia o penaliza la posibilidad de la caricia y el beso. La mayoría de la humanidad sufre tu aflicción, Dan. Si no se consigue lo que se quiere, se sufre. Y hasta cuando lo consigues, sigues sufriendo. Porque no lo puedes conservar para siempre. Aunque puedan aligerarse al máximo las penas evitables, no cabe duda de que todos viviremos un amor no correspondido. O quizá enfermaremos, envejeceremos y moriremos. La libertad de Internet se traduce en que los usuarios pueden elegir entre un abanico extenso de distintas opciones, pero únicamente las opciones que propone y ninguna otra opción más. Es decir, que hay capacidad para elegir. Los hombres y las mujeres del mundo tienen la opción para decidir lo que proponen los algoritmos, pero ninguna posibilidad de optar a una alternativa que no venga propuesta desde la inteligencia artificial. Por consiguiente, la situación que refleja la red del mundo virtual es un espacio artificial y antinatural, en el que no existe la aplicación del libre albedrío. Me refiero a que no hay una oportunidad real de expresión de la voluntad consciente y, como resultado, jamás se manifiesta la energía del alma ciudadana. El ser humano se ahoga entre los datos, se asfixia con las etiquetas, porque está restringido el mensaje en sucesivas campañas de acoso y derribo. Se trata de un mecanismo de coerción para la propaganda del discurso de la Big Data. Hoy, desde la tecnología, no se consigue vibrar en sociedad. Se impone la dictadura digital en el mundo, significa la total privatización de los espacios públicos. Internet está dirigido por unos pocos grupos privados que operan en sus políticas internas, cancelando publicaciones, censurando contenidos y eliminando las cuentas y los perfiles de quienes son molestos o incómodos. Aquel usuario que no se ajusta a la doctrina de los intereses y los pensamientos del propietario del sitio desaparece de la red. También se da el total acceso a lo privado con pleno consentimiento de parte del usuario, que deja de ser anónimo para los dueños de las plataformas y las corporaciones que adquieren los datos. Por consiguiente, la vida privada es pública, únicamente para un reducido grupo. Sucede gracias a la vigilancia constante de los algoritmos. Se perpetúa el control, se aumenta la manipulación del ciudadano. Cada día que pasa, la tecnología multiplica su potencia, se alimenta al monstruo de la Big Data, se le da vida a la inteligencia artificial. De lo más genérico del ámbito público a lo más concreto del ámbito privado, la distinción entre lo público y lo privado se fue disolviendo desde que inició el presente siglo. La distinción entre verdad y mentira se ha ido disolviendo hasta no saberse con certeza la realidad de los acontecimientos del mundo, de nuestro planeta. Internet constituye el centro de nuestra civilización. Se sintetiza en el ciberespacio la extraña fusión de conceptos que estaban bien delimitados. Estaban separados y, sin embargo, la red los reúne y los difumina hasta convertirlos en extremadamente borrosos, para que así tenga que llegar el árbitro, que es la inteligencia artificial, para establecer el veredicto, que a su vez va modificando las cosas que sabíamos, alterando las cosas que sabrán las generaciones venideras. Así se entra en contradicciones, dado que aquello que debe ser anónimo, por ser íntimo y personal, resulta de libre acceso, y las cuestiones de interés público y sobre el destino de nuestra especie devienen cuestiones secretas y ocultas para la gran mayoría. Los temas y los asuntos se organizan en raras carpetas desconocidas para nadie que no sea una máquina capaz de computar datos y relacionarse con los algoritmos. Los algoritmos que recaudan datos que se almacenan en la Big Data básicamente tienen que ver con la privacidad de los seres humanos, pero no para mejorar sus condiciones de vida o proyectar toda posibilidad de plenitud. ¡No! Los fines son inicialmente comerciales y políticos, es decir, de multiplicación del consumo y alteración de los comportamientos ciudadanos, al tiempo que los mecanismos de censura y control de disidencia del sistema, además de los revisores de contenido, que operan como auténtica policía del pensamiento, suprimen, borran, eliminan todo aquello que no cuadra en sus cálculos. Desaparecen ideas vanguardistas. Desaparecen opiniones originales. Desaparecen iniciativas creativas para la innovación social. Todo pasa por un cuello de botella que verifican unos pocos programadores de corta edad educados en los videojuegos y la informática. La dictadura digital es joven. Estuvo en manos de los más jóvenes que hoy, ya adultos, practican acciones alejadas de la dignidad y la libertad humana. Internet inició bien y el debate rico y plural, sin embargo, desapareció. Aquello de que cuidado con lo que publicas y subes a la red porque se quedará para siempre en el ciberespacio, no es válido ahora. Porque no es cierto hoy. En el ciberespacio está únicamente aquella información que el reducido grupo que realiza los encargos a desarrolladores y programadores quiere. Aquello que interesa permanece. Lo demás se extingue y consta como si jamás hubiera existido. La dictadura perfecta que han creado los jóvenes, que debieron tener criterio para no dejarse empujar y deslumbrar por el dinero fácil y las posesiones lujosas, o lo que sea que ganaron con sus actos, sepan que arruinaron a la ciudadanía del planeta Tierra. Crearon programas y aplicaciones que aparentemente fueron deslumbrantes y perfectas para ser aplaudidas. Sin embargo, soltaron algoritmos que como virus mutan y se reproducen e infectan máquinas y dispositivos electrónicos. Aunque todavía hay tiempo para la desconexión, apreciados oyentes, en verdad urge desenchufarse de la Internet. La red es un lugar que confunde en vez de clarificar, que desorienta en vez de concretar, que engaña en vez de apoyar al usuario que necesita desentrañar la verdad, que necesita desenredar la mentira. Sumergirse en el océano de la red equivale a la imposibilidad de bucear entre las aguas turbias del barro y fango pesado. Internet ha sido alterada o se está comportando en aquello en lo que realmente siempre fue, precisamente un arma militar, después del grato periodo de bonanza. Hombres y mujeres pudieron saborear las ventajas separando a los ancianos incapaces de integrarse a los complicados procesos para las mentes que no habían sido preparadas, amaestrando a los adolescentes sedientos de la conexión con los juegos. Se agitaron los desembarcos al mundo virtual, también desde las empresas. Los adultos querían mayores comodidades, aparentes beneficios en la gestión de sus actividades. Así se colonizó el ciberespacio a través del acto voluntario de los ciudadanos. Una estrategia muy bien planificada, claro que sí. Mordimos el anzuelo. Sin embargo, Internet no es una herramienta útil. Se trata de una bomba que antes o después estallará. Parece inevitable, pero el auge del avance tecnológico solamente es posible por el hecho de que se demanda, se convierte el ser humano en adicto a una máquina. Pero lejos de mejorar la existencia humana, la tecnología está asesinando a la humanidad de los seres humanos que viven tecnificándose cada vez más, vinculándose demasiado con la vida de los objetos y los dispositivos electrónicos. No es imposible detenerse, fragmentar los procesos para recuperar aspectos naturales del ser y del estar del individuo natural, un sujeto capaz de vibrar, pero incapaz de canalizar su energía a través de la red. Continuar con lo artificial, seguir aumentando la presencia virtual, prolongar el tiempo de conexión en la red, significa permanecer como autómatas que se desempeñan desde el piloto automático que rigen las ondas electromagnéticas. En absoluto tiene que ver con la finalidad del ser y la oportunidad de existir como humano, es decir, con toda la humanidad desplegada, con la energía que disponemos en nuestros cuerpos vibrando en sociedad. No es cierto que apagar el mundo online es apagar nuestro mundo offline. Es cierto que la dependencia de Internet y sus rápidas conexiones han facilitado en gran medida algunos procesos modernos de actividad planetaria. Pero aunque la interdependencia entre ambas dimensiones sea hoy constante y total, no equivale a la única alternativa. Hay cosas que pueden seguir y cosas que deberían detenerse de inmediato. Hábitos que deberían corregirse urgentemente Entonces, frente al buscador y las redes, que de inmediato requieren revisarse, conductas, respecto a los usos y las horas, que de no medirse y reflexionarse, consiguen jugar a favor de la inteligencia artificial, consiguen ir en contra de la especie humana. Afirmaciones del tipo, los datos y la información constituyen la verdadera infraestructura de la sociedad del siglo XXI, demuestran que antropólogos y sociólogos y pensadores críticos están callados, mudos, taciturnos, obtusos. Si los economistas nunca entendieron la función del dinero, si los políticos jamás entendieron la vocación de servicio, si los médicos se dejaron intimidar por los colegios profesionales y las farmacéuticas que dominan el mercado, si profesores y maestros académicos se dejaron arrastrar por las imposiciones de la educación dictada por los gobiernos, si las tareas más simples de acción e interacción no han estado sucediendo desde el alma humana, entrelazando la energía de ambos que produce una hermosa vibración social, si nadie fue capaz de ver el deterioro que se daba a pasos agigantados con la pérdida de los valores vitales en el devenir de los pueblos, si la raza humana es capaz de señalar que una guerra es legal y se puede matar a la población civil de un país legalmente, solo porque el dictador debe ser derribado, ¿qué nos pasa a los seres humanos? En vez de examinarnos y reflexionar en profundidad para corregirnos y replantearnos el existir con dignidad y libertad, en vez de eso, ¡pum! ¡Ja! ¡El Internet! Distracción, sabiendo que hay mentiras, sabiendo que se está empujando al usuario a recorrer ciertos itinerarios y consumir determinada información, sabiendo que si entras, de repente se te arrebata el control y comienzas a ser sutilmente empujado con engaños de colores, se convierte en un nunca terminar, avasallados por todos los lados, con más y más y más y más información apareciendo por todos lados, perdidos en el laberinto de oleadas de imágenes que, lejos de acercarnos más lúcidos y conscientes o libres, nos empobrecen, ensombreciendo la visión del mundo hasta la profundidad de la más absoluta ignorancia. Igual que un pozo sin fondo. Evasión, para no pensar en aquellas cosas que nos incomodan, autoengaño, en intoxicación voluntaria de frivolidad, cuestiones superficiales e insustanciales, triviales. Aplaudiendo la máxima, un mundo sin internet es hoy imposible. Pues es una colosal falacia. El programa de humanidades Éxodo afirma que lo único que salva a la humanidad es la vuelta al campo, a lo natural, recuperar la salud, respirando el aire puro, lejos de las grandes urbes, lejos de las ondas electromagnéticas, lejos de antenas y wifis. Es cierto, el mundo digital ha invadido el espacio público, afectando drásticamente la vida de los ciudadanos. Imponer sus propias reglas por doquier es lo más cotidiano, impulsando nuevos hábitos y formas que se impulsan desde la red, trasladándose en el escenario cotidiano. Hombres y mujeres deben adaptarse a cómo se estructuran los programas y las aplicaciones, de manera que siguen un manual que coarta con gran perspicacia la dinámica propia del ser humano. Las indicaciones que parecen suaves, que son llamativas y divertidas, con brillantes colores, tienden a ser coercitivas, restrictivas, represivas. Pero la mayoría no se da cuenta, no aprecian las agresiones que sufren a diario. Parece que Internet es libre para hacer libremente lo que se quiera. Sin embargo, la verdadera expresión de libertad es la verdad del libre albedrío. Y si algo no está sucediendo en Internet, es precisamente que el usuario haga lo que quiere, como quiere. No es algo que pueda elegir. La libertad en Internet no existe, es falsa. Se trata de una libertad muy malentendida y muy bien prefabricada, dado que es imposible hablar de libertad si la posibilidad de elegir libremente qué y cómo hacer aquello que se decide por sí mismo no es una opción real, porque no es por ti mismo que lo haces, sino autodirigido, teledirigido, programado, control remoto. Que se pueden hacer muchísimas cosas no significa que se permitan hacer todas las cosas que se pueden hacer en verdad en la red de Internet. Al final resulta que la Internet no deja de ser una gigantesca máquina. Una máquina que sirve para tostar pan. Una máquina que sirve para tostar pan nunca podrá servir para pintar la pared. El usuario debe seguir patrones y normas concretas. Podrá hacer esto, pero no podrá hacer lo otro. Se le indican unos ajustes que personaliza. Entonces se siente bien satisfecho por la libertad que tiene de organizarlo a su manera, sin ver que las maneras que se muestran como las opciones a elegir han sido previamente establecidas. No está observando el bosque completo. Hay que valorar siempre el otro lado de la luna, la otra cara de la moneda, esa cara que permanece oculta. Si no está advirtiendo los detalles que someten, si tan solo se fija en el árbol que tiene enfrente de sus narices, se convierte el usuario, el ciudadano, el ser humano en presa fácil, en víctima segura. Al ver un documental basado en hechos reales, conviene averiguar quién puso el dinero para grabarlo, quiénes son los productores y quién ha sido el guionista y el director. Dependiendo de los intereses del equipo, de cómo se relacionan con el tema o el acontecimiento o el protagonista, pondrán unos u otros testimonios y las escenas de archivo, incluso la música que ambienta el documental, tenderán a ir en una dirección muy concreta. Antes de ver el audiovisual, debes conocer esta clase de detalles. Es la manera de nunca renunciar a la independencia y autonomía. Quien concede libre acceso a su persona e imagen pública, que es lo que sucede en Internet con las aplicaciones gratuitas, renuncia a su privacidad, haciendo pública su identidad y los datos que se generan durante la actividad. En conclusión, Internet deviene un parásito que nos chupa la sangre. ¿Qué hacer? ¿Conectarse cada vez menos? Pero sobre todo, no facilitar la desaparición del dinero físico. No apoyar iniciativas de uso exclusivo de un dinero digital que será gestionado únicamente desde la red de Internet, porque esta es la mayor trampa. Conectarse cada vez mejor, sabiendo que eres observado, monitoreado, teledirigido, manipulado, dando los datos que sabes que das y no dejando que tu verdadero sentir se refleje en las redes sociales. Comenzar a crear nuevas cuentas con perfiles que puedas eliminar tú mismo cuando tú gustes y te convenga a ti, confundiendo a los algoritmos, controlando tú el mapa que se traza en Internet acerca de tus relaciones en la red. Se pueden establecer unos códigos de comunicación que únicamente sepan tus amigos. Lo de amigos virtuales es tan absurdo. Nadie puede mantener relaciones saludables con más de 100 personas. Muchos usuarios no lo saben, pero se están relacionando con bots. Existe un mayor número de identidades digitales que son robots que usuarios de carne y hueso. Internet está en manos de máquinas y habitada mayormente por las máquinas. Hace falta una red social con servidores propios. Este fue el punto de partida de Método Energies. La red social nacionglobal.space era el hogar de los ciudadanos, pero no pudo resistir económicamente. También la plataforma facilglobal.org, que organizaba el Banco Mundial, Dones y Talentos, no pudo resistir la embestida y fue cancelada. Pero la divisa humana, el dinero social, son logros que no se arrinconan fácilmente. Son fundamentales para presentarle cara a lo que se avecina. Es la ofensiva, el jaque mate, posible, viable. ¿Cuándo fue que la tecnología dejó de servir al ser humano para servirse a sí misma? ¿Cuándo fue que unos pocos se adueñaron del mundo y la Internet? ¿Cuándo? ¿Importa cuándo fue que sucedió? Para nada debería ya importarnos. Todos los datos de la investigación apuntan a que la Internet no fue asaltada e invadida por un grupo que mantiene hoy el control. Lo sucedido fue que se liberó el arma militar para que los ciudadanos tuvieran el espejismo de haber alcanzado un medio libre y democrático, y una vez suficientemente amarrados y enganchados a lo adictivo de la red, se muestra el auténtico sentido del uso del ciberespacio. Si hay una invasión secreta de alienígenas, los extraterrestres se manifiestan a través de los bits y los datos y los algoritmos. ¿Quién nos dijo que tenían que ser humanoides y parecerse a los humanos? Las formas de vida del universo son extremadamente diversas y complejas en sus concepciones. Debe importarnos qué sucede y cómo vamos a reaccionar, porque mientras se indaga lo que pasó y cómo pasó, no optamos por hallar las soluciones y los desafíos a emprender. Ya no se tiene un teléfono inteligente porque se quiera mantener una comunicación con las demás personas. El celular es imprescindible para sobrevivir en el sistema. Todo pasa por una serie de confirmaciones que se reciben por MSN en el teléfono, sin los cuales no puedes avanzar en la mayoría de las gestiones más básicas que el ciudadano debe realizar para moverse en la sociedad. Resulta que al adquirir el celular te fuerzan a comprar cualquiera de los dispositivos de las marcas del mercado, pero todos llevan insertados desde la fábrica una serie de aplicaciones concretas, todos. Son las mismas aplicaciones para todas las marcas, lo cual demuestra el pacto entre los grandes gigantes del ciberespacio y los gobiernos que legitiman la comercialización y el uso del dispositivo electrónico entre los ciudadanos del país. Si cualquiera de los propietarios del celular quiere borrar alguna de las aplicaciones interpuestas, no puede, no lo consigue. están incrustadas, son invulnerables. Es decir, que los hombres y las mujeres del mundo, todos están siendo obligados a mantener en los teléfonos de su propiedad las aplicaciones que los siguen y los escuchan, incluso estando apagados. ¿Es justo que suceda? El chip que le ponías al perro para localizarlo si se perdía en el vecindario, ¿lo llevamos ahora los seres humanos en el bolsillo? Lamentablemente, algunos lo tienen navegando en el interior de sus cuerpos, de la mano de las inyecciones genéticas que permiten monitorear a los ciudadanos computadora de nuestra época de transhumanismo y cyborgs. Toda tu vida, todo tu amor, todo tu odio, toda tu memoria, todo tu dolor, todo era lo mismo. Todo era el mismo sueño, un sueño que tenías en una habitación cerrada. Esto no es un sueño, Dolores. Es una puta pesadilla. Por supuesto que se puede dejar atrás el ayer. Se debe dejar atrás el pasado que nos retiene como ancla en el puerto, amarrados, sin zarpar. Si dejamos atrás la década decisiva de nuestra época, con el jaque mate adecuado, la civilización obligada desaparece y emerge la sociedad mejorada que habla de cooperación, de ayuda mutua y apoyo recíproco para la sana convivencia de los seres humanos. Decir adiós es necesario, es muy urgente para que podamos decir hola. Así que es adiós, bye bye, chao, lo que escuchas de mí. Porque tengo muchas ganas de darte otra bienvenida para decirte otras cosas más después de un simple y sencillo hola que tiende la mano amiga de todo el equipo del programa Humanidades Éxodo Podcast.